Y es momento de informarnos un poquito, como siempre estamos acostumbrados, en este espacio que es Derecho de la Gente. Y presentamos al doctor Alexis Barraza. ¿Cómo te va, Alexis? Aquí Leandro te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo Muy estás bien. vos? Un gusto ¿Cómo estás? escucharte nuevamente. A todo el mando saludo a toda la audiencia, aparte del estudio nuestro. Bueno. Y siempre, bueno, vamos a andar al... La alegría de poder salir al aire con ustedes. Igualmente, es del mismo sentido, mi amigo. Cuéntenos qué nos tiene preparado para hoy, por favor. Bueno, atento que desde la misma radio hoy tempranito en la mañana ya empezamos a hablar por un reportaje que me hicieron con el tema de las ART, de este tema de las enfermedades profesionales. Voy a seguir con la temática por si algún oyente se quedó con duda y demás, y es un tema tan profundo y tan complejo, y tal vez hoy día no abarcamos toda la temática posible. Bueno. Pero básicamente de transmitirle a la gente, a los trabajadores, a todo aquel que tiene una relación de trabajo, ya sea formal, registrado, negro, en blanco, en planta permanente, contratado, demás, todos los trabajadores, todos, indistintamente, tienen derecho a la protección contra enfermedades y accidentes de trabajo. Y los caminos por ahí son distintos según la contratación que cada uno tenga, una contratación en negro, contratación en blanco, y los demandados a los cuales se le tiene que reclamar también son personas distintas, pero en definitiva todos los trabajadores tienen derecho a una protección contra los siniestros laborales. Digo esto porque casi el 50% de las personas que están trabajando y que se los considera empleados hoy por hoy en la Argentina se encuentran en una situación de informalidad laboral, digamos, y más del 60% de los trabajadores argentinos tienen algún grado de informalidad, ya sea en la inscripción total, en el salario o en el empleador para el que trabaja. Entonces, lamentablemente la informalidad se convirtió en el principio y la formalidad en la excepción. Pero esto no le quita derecho a los trabajadores, sino que le impone más obligación a los patrones, digamos. Hay una situación que se da y que veo conversando por ahí con muchas personas que me dicen, che, la persona que va a limpiar la casa no quiere que le inscriban los libros. Entonces yo le digo, bueno, mirá, vos tenés que imaginarte lo siguiente: si esa persona, para no ser tan trágico, vamos a poner un ejemplo menos trágico, se cae limpiando el baño y se quiebra un hueso de la mano, del brazo, se golpea, imaginando un accidente casero, digamos, Sí. se resbala en el baño, se golpea el antebrazo y se produce una fractura. Bueno, le van a dar una incapacidad del 20% y vos vas a tener que pagar una indemnización aproximadamente de 3 millones. ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Tenés esa plata? Y dice, no, ¿cómo tenés esa plata? Bueno, entonces si no tienes esa plata tenés que inscribirlo en los libros y esa persona tiene que tener una ART. Pero Claro. es que no quiere porque pierde los planes. Y bueno, ya es una elección del trabajador. Pero si el trabajador no quiere que lo inscriban, yo tengo la elección a decirle, bueno, no puedo trabajar en negro. Porque si a vos te pasa algo, y ni contar, vamos a plantear el caso peor, que es la muerte, la indemnización asciende a mínimo, los mínimos están arriba de los 12 millones, ¿no? Entonces, si uno quiere correr esos riesgos, bueno, puede contratar en negro. Si no quiere correr esos riesgos, tiene que contratar en blanco. Bueno, pero esta situación trivial, llevada a un caso muy pequeño, también se da en situaciones de grandes empresarios que contratan trabajadores en negro en forma sistemática para ahorrarse Claro. las cargas sociales y demás. Entonces, todos los trabajadores tienen derecho a la protección contra accidentes y enfermedades profesionales. ¿Qué es una enfermedad y qué es un accidente? ¿Cuál es la diferencia? La enfermedad es un proceso degenerativo de la salud que se produce con relación a determinados factores que están en el trabajo, ya sea con los materiales con los que el trabajador se relaciona o con la forma y los modos de prestar la actividad laboral, digamos. Entonces ahí se produce una enfermedad, que es una cuestión que se da en el tiempo y que paulatinamente se va generando. En cambio, el accidente es un hecho súbito e imprevisto. Me caí del andamio. y me quebré el fémur. Entonces ese es un accidente. Pero tanto las enfermedades como los accidentes tienen una protección dentro del sistema de riesgo de trabajo y los trabajadores tienen derecho a la protección contra esas enfermedades. Primero que nada, porque el sistema crea un espacio de prevención. O sea, la principal obligación que tienen tanto las ART, ya vamos a hablar de la ART, como el empleador, es generar prevención. Es decir, que la prestación laboral se realice en condiciones de higiene y seguridad que traten de evitar la enfermedad o el accidente de trabajo. En el caso de la enfermedad, bueno, si se pegue a la exposición de determinados agentes químicos, tomar las precauciones necesarias del agente de riesgo químico que me está por lesionar la salud, y bueno, tener que usar barbijo, ropa, guantes, no estar expuesto por más de cantidad de tiempo, tener agua suficiente, etcétera, etcétera. Distintas circunstancias que hacen que el trabajador no se enferme, tanto en la modalidad de prestación como en los materiales con los que se hace la prestación laboral. Y en el caso de accidente, el caso de andamio que puse el ejemplo, que es un típico caso de accidente, bueno, cuando se sube en altura se tiene que estar con las ataduras correspondientes y todas las circunstancias, y el andamio tiene que tener determinados resguardos para evitar la caída precisamente, que si se toman no puede haber caída alguna, porque en todo caso quedará, si se cae quedará ahí entre medio de los fierros que hacen una especie de canasto en el andamio, claro, que no permiten que la persona caiga al vacío, digamos. Claro. Eso es lo primero que la ley prevé, que es la prevención. ¿Por qué? Porque una vez que la persona se accidente o se enferma, ya la salud no vuelve a ser lo mismo. Pongamos el ejemplo de un papel. Hay un papel en la mesa y yo agarro y lo arrugo, lo hago un bollito dentro de la mano. Y después le digo a la persona que tengo enfrente, bueno, ahora volvelo a que esté igual que antes. Liso y parejito por todos lados. El papel nunca más va a volver a ser lo de antes. Exacto. Lo mismo pasa con la salud de los trabajadores. Si un trabajador se quiebra, se accidenta, se enferma, ya la salud tiene una mella que va a quedar ahí y va a determinar que esa persona tenga una fragilidad física muy grande o distinta a la fortaleza que tenía antes del accidente. Exacto. Entonces lo primero que se tiene que hacer es prevenir el accidente. No hay, los patrones y la ART están obligadas a prevenir eficazmente la ocurrencia de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo. Bien. Ahora, para todo aquel que está trabajando, si se ocurre el accidente o se produce la enfermedad, hay cuatro derechos básicos que tiene el trabajador, vuelvo a reiterar, en blanco, en negro, contratado, monotributista, los chicos que reparten pedidos en las bicicletas, tienen relación de dependencia con las aplicaciones, todo. Todos tienen derecho a estas cuatro prestaciones. Primero que nada, a la curación. Si yo me produzco una enfermedad pulmonar, bueno, tengo derecho a que me hagan los tratamientos, las radiografías necesarias, los medicamentos y todo lo que la ciencia médica determine para alcanzar el máximo nivel de salud, de recuperación de salud posible. Estos términos y estas conceptualizaciones la ha dado la Organización Mundial de la Salud y es plenamente aplicable al sistema de riesgo y prevención de riesgo de trabajo. Entonces, el máximo de salud posible de recuperación. Hoy por hoy la ART, que son unos organismos con fines de lucro, que es lo que administran el sistema de riesgo de trabajo, lo que hacen con la salud de los trabajadores es realmente denigrante y tiene extremos que son casi de delictuales, como el abandono de personas, digamos, en algunos casos concretos. O casos en donde los trabajadores tienen que ir a trabajar enyesados, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque después del décimo día la licencia la paga la ART, no el empleador. Entonces la ART trata de sacarse al trabajador de encima a toda costa porque es un agente con fines de lucro. Y todo gasto médico no genera precisamente pérdida y no lucro. Bien. Entonces, toda la recuperación que el sistema de salud en el momento del accidente haya desarrollado para tal afección. Entonces, primero que nada la curación, los medicamentos, los tratamientos, las intervenciones quirúrgicas, las internaciones, todo el transporte hacia los lugares de fisioterapia cuando son 40 sesiones, el pago del transporte, los gastos de transporte, todo tiene que estar a cargo de la ART. Si no es así, hay que recordarle a los oyentes que tienen derechos, que pueden articular medidas y que la justicia en estos casos tiene herramientas rápidas para responder ante la falta de prestaciones adecuadas de la RT con respecto a un accidente o una enfermedad. Claro. Primer derecho, la recuperación de la salud. Segundo derecho, cuando ya la salud ha llegado a un nivel de recuperación X, en donde no se puede seguir avanzando ni evolucionando, bueno, entonces ahí se determina un porcentaje de incapacidad. A todo esto, las licencias que se ha tenido que tomar durante todo el tiempo, hasta 2 años, se llama incapacidad laboral temporaria. Y eso debe ser pagado por la RT en una forma, es decir, que el trabajador sigue cobrando el mismo sueldo de antes. Uh-huh. No puede tener disminuciones salariales, no pierde ningún tipo de rubros, ni de horas extras, ni de presentismo, ni de nada que tenga sometido a la verdadera prestación. En el caso de los docentes, el ítem aula no se pierde. ¿Por qué? Porque se aplica un sistema de compensación, de cálculo del salario, igual que se pagara el salario en caso de enfermedad inculpable, es decir, el mismo salario. Y los salarios variables, como pueden ser la hora extra, se hace un promedio de los últimos 6 meses y eso es lo que se paga. Ajá. Esto es lo que tiene que pagar la RT. O sea, ¿cuál es el mensaje claro y concreto? Si estás en licencia por la RT, como le dicen los trabajadores, yo estoy por la RT. Cuando estoy por la RT, tenés que cobrar lo mismo que tenías que cobrar antes. No, claro, puede haber disminución salarial. Claro. No puede haber disminución salarial. Si hay disminución salarial, se puede reclamar y se puede hacer que y lograr que eso no ocurra. Bien. Bueno. Después, eso se llama en términos técnicos incapacidad laboral temporaria. Pero se fija un porcentaje de incapacidad que se llama incapacidad laboral permanente, que cuando ya, por ejemplo, una persona quedó de rengo porque se quebró el fémur y el hueso se acortó, entonces la persona quedó con una pequeña renguera, se produce un porcentaje de incapacidad. Ahí hay una indemnización que establece la ley, que se calcula a través de una fórmula, que no sería ahora motivo de análisis, o por ahí sí podemos analizarlo en la próxima salida, específicamente cómo se calcula la indemnización, para que los trabajadores sepan si están cobrando bien o mal la indemnización. Pero en todos los casos se tiene que establecer un porcentaje de incapacidad y pagar una indemnización, que no son menores, y como le decía recién, una fractura del antebrazo genera un 15% de incapacidad y eso genera una indemnización aproximadamente de 2 millones de pesos. En el caso, porque hay prestaciones mínimas, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo establece cada 6 meses una resolución que establece los mínimos a pagar. Uh-huh. Y los mínimos a pagar rondan en este caso, como te diría, los 2 millones de pesos en ese ejemplo concreto de quebrarte el antebrazo limpiando el baño cuando te pegaste con el bidet al caerte, digamos. Claro. Entonces, prevención, recuperación de la salud, pago del salario igual como si uno estuviera trabajando cuando está por licencia por RT, y después pago de una indemnización por el daño sufrido. Uh-huh. Y tal vez el último, hay otros derechos que son todos los gastos funerarios, pero no me quiero meter en eso porque no quiero traer malas noticias a esta hora de la mañana, bueno, pero también todos los gastos funerarios en caso de muerte se tienen que pagar, digamos. Y por último, y el que es para mí el más importante porque tiene que ver con la vida del trabajador, es algo que se denomina la recalificación profesional. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? Bueno, yo he quedado incapacitado para hacer las tareas que desarrollaba antes del accidente o de la enfermedad. Entonces tengo derecho a que la RT haga un procedimiento de recalificación profesional para que me recapacite a mí según mis nuevas capacidades y me incorpore un puesto de trabajo acorde con la nueva capacidad que tengo. Ah, bien, bien. No puedo quedar afuera del sistema, no puedo quedar sin trabajo, no puedo, por más que yo ya no pueda hacer lo que hacía antes. Supongo un chofer que queda ciego en una empresa, claro, de colectivo. Tiene un accidente, un ejemplo, que se queda ciego, pues se golpea la cabeza, queda ciego. El chofer no puede volver a manejar, no puede ser más chofer. Pero eso no implica que se tenga que ir a su casa y esperar morirse. Claro. No, la RT tiene que recapacitarlo y a lo mejor tiene que darle una capacitación en programas de Excel, de cálculo de salario, y la empresa tiene la obligación de incorporarlo a la planta administrativa, claro, por ejemplo, en temas contables. Un ejemplo que se me ocurre, pero claro, hay miles, sí, digamos. Sí, reubicarlo. Todo esto se tiene que... La cuestión es reubicarlo. Claro, reubicarlo en un puesto de trabajo acorde con su nueva capacidad. Claro. No puede salir del sistema el trabajador. Y la empresa no puede decir, no tengo otro puesto de trabajo. Tiene que crearlo si es necesario. Porque el accidente se produjo. Claro. en el trabajo. Y si no, va a tener que pagar el sueldo hasta el día de la jubilación. Porque lo que, ¿qué pasa en estos casos? Suele ocurrir que la trabajadora dice, no, te va a tener que jubilar porque no te puedo más un puesto de trabajo. Entonces el trabajo, esto es el mejor de los casos, otro caso directamente lo dejan afuera y lo despiden. Entonces el trabajador se va a su casa y empieza ahí a perder dignidad, a perder entusiasmo, entra en depresión, entra en un montón de cuestiones que hacen la pérdida de la identidad. Lamentablemente, digo lamentablemente porque yo no soy de los que considera el trabajo una cuestión de dignificación, el trabajo se hace para poder vivir, para poder sobrevivir, claro. Es como lo plantea el sistema capitalista. Pero bueno, en definitiva, este sistema genera en el trabajo un motivo de identidad de la persona. Cuando la persona pierde el trabajo, empieza a perder también la identidad y la pertenencia a una sociedad determinada. Y un montón claro. de otras secuelas que generan esto. Entonces, el sistema jubilatorio suele decir, no, no tenés tanta incapacidad como para jubilarte. Y el sistema laboral dice, no, con esa incapacidad no te puedo dar trabajo. Entonces ahí la persona queda en un limbo donde no se puede jubilar y no puede volver al trabajo. Y esto claro. es, no es porque el derecho lo establezca así, no, el derecho establece algo muy contrario a eso y el trabajador lo tiene que hacer valer, que es la reincorporación a un puesto de trabajo acorde con su nueva capacidad. Y si el trabajador no tiene ganas de jubilarse a los 35 años porque tuvo un accidente, tiene derecho a que el empleador le cree un puesto de trabajo acorde con su nueva capacidad. Perfecto. Pero perfecto. Lamentablemente esto no es automático, no es que los patrones están esperando que ocurra esto para decir, tú claro. vos tenés todo tu derecho, yo te lo voy a respetar. No, todo lo contrario. Bien. Todo lo contrario. El trabajador tiene que defenderse, tiene que buscar asesoramiento y tiene que ir a la justicia para reclamar por su derecho. Esos cuatro bien, derechos son fundamentales. Muy bien. Muy sobre más... eso quería hablar. Muy, no sé si me he extendido. No, perfecto, y aparte muy claro la explicación, Alexis. Como siempre decimos, del lado del laburante, del lado del trabajador hay que estar, justamente. La idea de la columna es que el derecho llegue a la gente común, uh-huh. todos los días. No sea como en el libro El Nombre de la Rosa, en la biblioteca, ajá. un laberinto donde la gente pierde. No, hay que sacarlo afuera, no tiene nada de laberíntico, esto es muy claro, muy concreto, y los derechos de la gente tienen que hacerse valer, lamentablemente la única herramienta que tenemos es la vía jurisdiccional. Claro. Y digo lamentablemente porque la jurisdicción no le está dando hoy por hoy al ciudadano argentino la respuesta que el ciudadano argentino se merece, digamos, ¿no? Tanto en calidad como en cantidad como en tiempo, digamos. Pero bueno, es lo que hay, y eso hay que articularlo. Bueno, muy puedo bien. Reiterar algo que digo, todas mis salidas siempre digo lo mismo. Hay muchos abogados laboralistas que trabajan sin cobrar un peso hasta que el trabajador no cobra. O sea, no piense claro. la persona que tiene que ir a un estudio y vender el auto para poder pagar al abogado. No, el claro. abogado lo va a atender con un pacto que cuando él cobre, el trabajador va a cobrar, el abogado va a cobrar. Exacto. Antes de eso, el trabajador no va a tener que pagar los centavos. Tienen que buscar asesoramiento, que no sea la cuestión económica un impedimento. Claro. Perfecto. Bueno, Alexis, ha sido muy claro. Te agradecemos mucho, como siempre, la intervención de los días miércoles aquí en el programa. Y te esperamos para la semana próxima. La semana próxima va a salir un nuevo invitado que tenemos en la columna, que es el doctor Luciano González, con ajá. temas de previsión social, jubilaciones, bien. Y sobre todo un tema específico que es el cobro injusto que se hace de ganancias sobre la jubilación. Ajá. Uy, buenísimo. Más que atento vamos a estar entonces. Te agradecemos bueno. mucho, Alexis, como siempre un placer escucharte aquí en el aire de La Mosquitera. Que tengan muy buenos días. Gracias, igualmente, muchas gracias. Ahí hablábamos con el doctor Alexis Barraza, más que claro, el tema de la RT, algo muy importante y sobre todo en esta columna, Derechos de la Gente, que tenemos todos los miércoles aquí con este grupo de abogados que nos abre la cabeza, nos advierten sobre todas las cosas que en este caso los patrones por ahí pueden tomar alguna ventaja. Pero bueno, para eso están los abogados justamente. Y para eso está esta columna en la que hoy hablábamos con el doctor Alexis Barraza dentro del espacio Derechos de la Gente.